quieres hablo un poco para ver cómo está el hola, volumen. Hola, probando. Súper bien. Súper bien. Claro, la primera pregunta tenía que ver con eso que te dije recién. Pues, si quieres hablo un poco para ver cómo está el hola, volumen. Hola, probando. Súper bien. Súper bien. Claro, la primera pregunta tenía que ver con eso que te dije recién. Pues, si te sentías como en deuda con Rocket League. Bueno, yo sé que si no me hubiese tratado bien la crítica, desde el principio además, pues no estaría ahora haciendo música. No solo el Ross de Luz me trató bien, pero por suerte. De hecho, como antes estaba recordando, hasta que no aparecen los blogs, esto de internet, que lo lleva gente así que no sé, que muchas veces no firman ni siquiera con su nombre, sino con su nickname, como le llaman. Hasta que no aparecen, nunca había leído una crítica negativa de Chinarro. Tuvo que llegar a internet para ponerme en mi sitio. No, tanto pero y no, y el rotero es importante porque sale de las fronteras de España, y también pasó cuando estuve en México hace años, que la gente me traía Ross de Luz para que lo firmara, ¿no? ¿Sí? Esto se lo diré mañana a Santi Carrillo si lo veo, porque es curioso, sí. Bueno, parte del juego de la industria, somos patas del mismo banco, ¿no? Los músicos, los críticos, distribuidores, discográficas, managers, es una pequeña industria. Hombre, yo creo que estoy en la parte más molona de hacer las canciones, aunque no siempre la mejor remunerada. Sí. ¿Y en ese sentido tú en algún momento te planteaste así como fuera de la industria o como contento con ese espacio independiente? O sea, yo quiero entrar al medio grande o al mainstream y eso. Bueno, todos tenemos nuestras ambiciones secretas, pero se puede ser mainstream sin hacer el idiota. No sé, hay grupos como Coldplay, por ejemplo, que bueno, tienen canciones mejores y peores, pero preferiría estar en Coldplay a estar en Interpol, igual, ¿no? Por el mismo precio. Claro. Y bueno, también Interpol está en una grande, ¿no? Pero no, el caso es que nunca me quisieron y ahora ya creo que ya no quiero ni yo. Pues sí que, aunque bueno, nunca se puede decir de esa agua no beberé, pero cuanto más medios cuanto más medios disponga uno, mejor para cualquier cosa, ¿no? Y la industria grande, pues. Pasa que luego el funcionamiento de estas majors pues, es un poco raro a veces, hay que saber moverse ahí, hay que. Yo ya estoy muy acostumbrado al indie y creo que no sabría cómo hacerlo. ¿No? Ya probé una vez, salió un disco. El Fuego Amigo en principio salía bajo el paraguas de BMG antes de que se fusionara con tal y cual. Y era un jaleo porque llamabas para preguntar y decían, no, señor Chinarro no trabaja aquí, no trabaja, es el nombre de un grupo que habéis sacado vosotros. Y que no se aclara muy bien, entonces. Casi prefiero lo indie, yeah. Que me duela decirlo. Cuéntame un poquito más eso de que la crítica te trató bien en un comienzo. ¿Cómo fue eso en relación como con el público? Bueno, es importante porque saca uno, la primera vez que uno va a hacer pública unas canciones, pues si te dicen que son muy malas, pues dejas de hacerlo y hasta te dedicas a otra cosa, ¿no? Yeah. Quitando algún pesado que hay que se empecina en seguir, por donde no le llaman. Pero lo cierto es que ya cuando fuimos a la radio Al Jarafe del pueblo de donde éramos y pues el Blas Fernández, que se llamaba el hombre que llevaba el programa por entonces, pues escuchó las maquetas y se le cambió la cara, como, ¿de dónde han salido estos tíos, no? Esto que como no se lo esperaba, le llamó la atención. Y habló bien del grupo, pues bueno, pues ya eso te anima a mandar cintas por ahí, que nos las pusieron en Radio Nacional de España y también dijeron que, oh, una cosa, qué curioso, qué sonido, que pues te van animando, van tirando de uno, ¿no? Porque no tiene duda, todavía, después de 14 discos y tantas buenas críticas, todavía cada vez que hago una canción tengo dudas de si será buena o no, de si gustará o no, de si merece la pena enseñarla o no. O imagínate, pues cuando tienes 20 años y acabas de componer una cancioncilla con tus primeros rudimentos musicales, para la redundancia. ¿Cómo fue ese acercamiento tuyo con la música? ¿Dijiste quiero ser músico, de vino? ¿Cómo fue? Me gustaba mucho escuchar música y llega un momento en que ese entusiasmo pues, te pide pasar a la acción, cruzas la frontera. De tanto que te gusta, pues, pasas al otro lado. Escuchaba tantas veces las canciones que creí poder desmontarlas. Y una vez que uno las desmonta, lo menos que puede hacer es intentar montarlas de nuevo. Es como, siempre lo comparo con desmontar un juguete o así, es que eso que hacen. Yo sí hacía eso de niño bastante, desmontaba los juguetes y luego intentaba montarlo, pues eso es lo que hice con las canciones de mi grupo favorito y lo que sigo haciendo. ¿Cuáles eran? Pues, sí, sobre todo grupos españoles, pues escuchaba música en castellano. Hasta que no cumplí 15, 16, no empecé a buscar discos en inglés. pues Radio Futura, Nada Más Esconde, Ilegales, Aviador Dro, Gabinete Caligari, todos los grupos de Loquillo, todos los grupos de los 80 de España, todos eran, me gustaban todos muchísimo. ¿Y tenía esa sensación como de en ese entonces estar viviendo con una fiesta, como lo pintan los medios de ese tiempo? Bueno, yo no vivía en Madrid, yo no viví eso de la movida, no, aparte que... Pero bueno, algo llegó a Sevilla, pues supongo. Eso que llegó a Sevilla éramos nosotros, pues... En el año 85, 86, bueno, veíamos en televisión, había un programa que se llamaba La Edad de Oro. Y también ahí empecé, sí, es curioso, ahí vi muchos grupos... Creo que igual empecé a aficionarme a escuchar música en inglés por aquel programa de televisión, impensable hoy día, ¿no? Con una tal Paloma Chamorro, así con unos pedazos. Y es muy triste ver ahora cómo la televisión y la música en la televisión hoy día es utilizada para trivializar la idea del artista. Son como concursos en que la gente que canta en la ducha pues va allí a hacer un poco el ganso. Y son concursos que están claramente destinados a que el pueblo, la gente, considere a los artistas pues eso, pues chufla, motivo de broma, de hacer... como quitándole importancia por si a alguno de nosotros le sale crítico, ¿no?, al poder y entonces no interesamos más que esto pues como motivo de chanza y de bromilla. Pues obviamente los 80 pues eran otros tiempos, la sociedad pues empezó a disfrutar de una serie de libertades y esa alegría pues se notaba, ¿no?, en Sevilla no tanto como en Madrid, porque los sevillanos son muy, muy tradicionales y muchos de ellos todavía estarían rezándole a Franco si pudieran. Wow. O sea, están así. Bueno, también ya hay en Madrid de eso muchas, ¿eh? Pero quiero decir que Sevilla es más lenta. Claro, sí, porque acá también hay como un cuento muy raro con Pinochet, por ejemplo. Y eso se nota ahora hace poco de elecciones, entonces también los porcentajes fueron como muy similares a los de elecciones anteriores, a pesar de que hay un descontento general. Sí, es triste porque, pero ya ves que siempre hay en cada familia hay alguien que considera que es bueno que haya personas que decidan matar para imponer su voluntad, ¿no? Es una cosa increíble. O sea, es como, no, a mí este asesino me parece guay. Pues no sé, yo creo que se retratan, ¿no? Sí. Fijando un poco en eso que nos estás contando de los 80, esta versión que hiciste de Figurehead de The Cure, ¿tú la tenías ahí en mente? ¿Te la propusieron? ¿Cómo salió? Pues no, sí, se iba a hacer un disco de versiones y como tantas cosas de acuarela del sello que he publicado mi primer disco, pues 8 o 9 de primero. Pues no le salió bien y al final fue un single con Amigala y Chinarro, esos dos grupos así, bandera, por entonces. Y no sé qué pasó, porque no participaron más grupos, no tendría dinero para pagarle la grabación, no vete a saber. Y yo no sé por qué decidí no cantarla en inglés, podría haberlo hecho, pero no sé por qué cambié la letra, no sé por qué la letra dice esa cosa que dije, no sé nada. Está bacán, de hecho, porque no es la misma letra de la original. No. La melodía, le hiciste un montón de ajustes. Ya entonces tenía cierto oficio, imagina ahora, pero sí que puedo coger, encajar una letra en otra, cualquier métrica. Muchas veces cambio las canciones nuevas, cambio las letras de canciones. O sea, entonces tengo dos canciones que digo, voy a probar esta aquí y esta allá. Buena. Y tengo cierta facilidad ya para cambiando las palabras de sitio, utilizando un adjetivo u otro. Finalmente consigue cuadrar ese diagrama de acentos y de sílabas, ¿no? ¿Y eso tú lo has ido desarrollando por alguna afición literaria paralela? ¿O? Bueno, me gusta leer, claro. ¿Qué cosa? Pues no sé, ahora me he traído para el camino un libro de Stefan Zweig que se llama El mundo de ayer, memoria de un europeo. Y está bien recordar, ¿no?, todo aquello que pasó y cómo... Porque a mí me da miedo muchas veces pensar que todo, que vuelva a ocurrir algo así. A pesar de que dicen de que la historia primero pasa como tragedia, después como farsa. Ajá. Sí, bueno, a mucha gente se lo toma a broma, pero hay que recordar que hace tan poco tiempo de aquello del holocausto y de... Por eso que cuando la gente se pone del lado de ese lado de la política que incluye el asesinato, debería pensárselo muy bien. Sí, pensamos lo mismo acá, de hecho, hay una cantidad importante de documentales respecto a la dictadura y aparece muchas veces gente derecha diciendo que mataron a muy poca gente. Sí, que se quedaron. Claro, y uno dice, pero ¿cómo pueden tener ese desprecio por la vida del otro? O sea, ni siquiera piensan, ¿qué pasa si a mí me matan a alguien? son asesinos, son, tienen ese, ese impulso, es asesino, no se puede explicar de otra manera. Y me acuerdo que una entrevista que hicieron en Rock Deluxe, por la redundancia, estaban contando, el periodista que hizo, no recuerdo ahora quién era, decía que había como cierta diferencia en tu disposición sonora de cuando tenías que trabajar en otra cosa para hacer música, ahora que te estás dedicando exclusivamente a la música. ¿Lo sentís así? Perdón, me distraje un poco. Claro, que hay una entrevista que te hicieron por el 2007, 2008, pero no un poco antes, el 2006, aquí ya con 6 meses de atraso la revista. Ajá. En donde el periodista decía que desde que tú estás dedicado 100% a la música, tenías que tener otro tipo de trabajo o oficio para mantenerte, sí, que tu música se había vuelto más luminosa. Sí, justo de esto estaba leyendo en el avión este libro de Stefan Zweig, en el que recuerda cómo fueron sus principios en la poesía y cómo en París tenía una serie de amigos poetas que se procuraban otro trabajo de tipo, pues igual, bibliotecario del Senado o algo así, entonces, que obviamente no tiene nada que hacer, y entonces en ese tiempo escribían mejor poesía precisamente porque no dependían de los ingresos que sus poemas les reportasen, sino que tenían un... Y bueno, yo lo único que le pido a quien piense que desde que yo me dedico profesionalmente a la música soy peor, hago peores canciones o más luminosas o menos interesantes o más, no sé, pero que si alguien me quiere dar un trabajo de eso de tocarme las narices todo el día y yo compongo mientras, pues yo estoy dispuesto a aceptar ese trabajo. Si puedo ser bibliotecario del Senado, yo lo agradeceré muchísimo. Y volveré, igual probablemente haga canciones más raras, pero sí es cierto que desde el Fuego Amigo Mundo Segundo, es decir, desde 2006, cuando yo ya no tenía otro trabajo y empecé a depender en exclusiva de los ingresos que la música pudiera aportar, es cierto que desde entonces tengo más cuidado en no hacer... Recuerdo un productor cuando grabamos el segundo disco, José María Sagrista, que decía, es que haces las canciones bonitas, pero luego como que las ensucias, como que haces un garabato por encima, como si te diera corte o timidez, para que no se entendiera nada. Obviamente, si quieres que vaya más gente a conciertos y vender algún disco más, pues esas tonterías ya no las haces, pues pretende que la canción pues suene más bonito, más, que pueda llegar a más gente. Como entiendo que eso no implica un cambio sustancial en lo que hago, pues como se dice normalmente, limar asperezas, ¿no? Pues si le hacen un trabajo más fino de como presidente, ¿no? Donde yo creo que ya se nos fue demasiado la lija. Pero ¿por qué no? Sí, suena bien, sí, pero... A mí caleta, no me había dado cuenta porque... Sí, pero... Inclusive se escucha de corrido, y de corrido suena súper bien. Sí, pues estaba... Bien intenso. Y parecido a cosas que hiciste cuando estabas en acuarela todavía. Porque... Sí, pero tiene una mezcla ya, una producción más fina, más cuidada, más claro, ya. Como que puede... el oído de un melómano, de alguien que lleva 20 años escuchando música, que tiene una colección de discos, está más habituado a cambios en el sonido, incluso puedes apreciar una maqueta, o sea, una grabación casera. La aprecia, tú sabes que está ahí, pero el oído de alguien que escucha un número de canciones limitado al día, que escucha la radio en el coche un poco... que tampoco tiene una gran colección de discos, a ese oído le cuesta más llegar a según qué producciones, tienes que escuchar algo más pulido, más... Si no, no lo pilla, no entra, no le sabe bien. Es como a los niños que no tienen todavía el paladar educado, pues hay que darle cosas muy suaves, muy todo muy mascado, muy, un poquito dulce y acaso, ¿no? Bueno... Pues no tiene nada de malo. Si le tengo que poner un poquito de ketchup a la tortilla, pues se le pone, no hay ningún problema. ¿A los niños les gusta el ketchup? Sí, bueno, es tomate, ojalá todo lo malo que comieran fuera eso. Claro, sí, demás. No, interesante, igual te pregunté eso porque yo hago música y la mayoría hace documentales y lo hacemos autodidacta. Igual estamos como acostumbrados a eso y siempre esperamos que los discos nos sorprendan. Claro, porque... Por eso también te preguntaba por las letras, porque el trabajo es súper interesante en términos de texto. Es siempre como muy divertido, hay un humor subyacente a pesar de... Sí, intento pasarlo bien cuando escribo una letra, pues si puedo hacer divertirme yo mientras, pues... Pero bueno, tampoco... Muchas son bastante difíciles de interpretar y bueno, pero mi manera de escribir puede que por timidez siga siendo... todavía así, ¿no? Que no, incluso discos aparentemente, como decíamos antes, más accesibles por la producción, por tal, como presidente, pues tienen letras difíciles de entender, incluso la de Una llamada a la acción, que bueno, la gente canta Habrá que hacer el amor, porque bueno, claro, Habrá que hacer el amor, pero no, yo me estoy refiriendo a otra cosa. Sí. Pasa que no la voy a decir porque no me gusta nada explicar las letras, destriparlas, ¿no? Pero el mensaje va... Sí, ese sí que se entiende más fácil y esa canción, por tanto, seguramente es más redonda, está mejor hecha, ¿no? Pero bueno, todas no te salen así, pero claro, como hay que poner 10 los discos, pues... No es que las otras sean de relleno, pero siempre hay alguna canción que es la que refleja mejor el, todo eso que a ti te bulla en la cabeza en el periodo en que estás componiendo un disco. Siempre hay una que es la que lo aglutina a todo. Estaba pensando en un par de canciones más antiguas tuyas, como el Merch Asterisco y 25 watts de una idea. Ajá. Que son texturalmente súper atractivas y son súper mínimas. Ajá. ¿Tú tenías alguna disposición así como con la música? Como de decir, ah, esto me gustaría que sonara así, o si sí, bueno. Los dados y sale lo que sale. Pero por lo que has dicho, 25 watts de una idea. ¿Y la primera que has dicho cuál era? La de... Merch Asterisco. La Merch Asterisco, sí. El Merch Asterisco se ha salido un poco así a bote pronto y 25 watts una idea, yo llevaba una maqueta ya hecha y bueno, en aquella época en el estudio de Paco Loco, pues siempre hay mucha libertad allí en ese estudio para trabajar, como que Paco te deja hacer, que te, y siempre dejan, ¿no? Pero Paco especialmente y pues yo hice eso, como más tenía mi trabajo y tal y era como grabada con... Con poco presupuesto, las grabaciones de acuarela, con presupuesto que soy gerente que no da para muchos días, pues va uno ahí, va ahí. Bueno, mucho con trabajar, divirtiéndome, sin no sentía ninguna responsabilidad acerca de nada. Y es verdad que esa libertad pues puede ser buena. Pero bueno, no puedo decir que. Bueno, la ópera del vacío sí que se vendió bastante, ¿eh? Pero la tapia de Perejil no creo que sea un disco muy. A mí me gusta mucho, ¿eh? Pero no creo que sea un disco de referencia para el China ritmo, por decirlo así. ¿Y en los videoclips tú tenés injerencia o alguien llega y te los propone? Es un tema duro para mí. Yo preferiría que no existieran, la verdad. Pero bueno, que ya eso no tiene vuelta atrás. Pero ya cuando salió en Televisión Española el primer programa de videoclips, yo dije, ¿pero por qué? ¿Por qué me tienen que asociar la canción con imágenes que no son las que yo, las que a mí me sugieren, ¿no? Y que tanto algunos recuerdo muy particularmente el de Close to Me, de los Cure, que estaban dentro del armario y tal. Bueno, eso era divertido y claro, eso molaba, pero hacer un vídeo de eso vale muchísimo dinero. Y para hacer una cosa ahí con cuatro duros mal hecha, pues, yo preferiría no hacer más videoclips. Pero el caso es que luego, si salen por la tele y tal, si te lo meten en una rotación, en Sol Música, un canal de estos, se nota que va más gente a los conciertos. Entonces hay que intentarlo. Pero, por desgracia, hacerlo bien vale bastante dinero y no siempre un sello discográfico como el mío está dispuesto a ponerlo. Sí, pasa eso. Estaba leyendo que ahora los sets que vas a hacer son como con guitarra acústica. ¿Es muy distinto cómo te recibe la gente? ¿O hay que achar que recibe distinto a la gente cuando tocas con guitarra acústica cuando tocas con banda? Sí, es un tipo de concierto diferente. Hay gente incluso... Pues a mí, para mí son cómodos de las dos maneras. Es verdad que cuando va uno solo, pues hombre, el momento de salir al escenario y solo, bueno... Pero bueno, salir al escenario siempre es difícil también cuando vas con banda. Pero una vez que estás ahí, empiezas a tocar las canciones, te metes en tu película y ya está... Yo procuro al componer que las canciones funcionen con guitarra y con voz, no solo porque luego tendré que tocarlas así en más de una ocasión, también en España, ¿no? Hago muchos bolos yo solo, sino porque además es una prueba de que la canción está bien hecha. Si tú tocándola solo ves que te aburre o que falta algo, luego eso una banda no lo va a arreglar. Por mucho que esté bien arreglado todo, bien orquestado, como quieras decir. Si la canción no está bien hecha, y la mejor manera de saber si está bien hecha es cuando la estás tocando tú solo. Así que si está bien hecha la tocas tú solo cuando la compones, también la puedes tocar tú solo en un concierto. Puede parecer más rollo cantautor y más así con esa barba, así que me salió. Pero bueno, yo qué sé, pues se entiende mejor las letras. Para mí es muy cómodo también, no hay que hacer la prueba de sonido con la batería, con todo de cacharro, que a veces estás a mitad de un concierto y no te oyes bien o te cuesta afinar porque no te está oyendo el retorno del monitor, porque está la batería detrás montando un escándalo espantoso, bueno, pues sin banda todo eso que te ahorra. pero bueno, cuando llevo la, procuro llevar la banda a sitios como el otro día en Valencia, que tocamos una sala nueva para 600 personas, con butacas, con un gran equipo, Sci-Field, con muchos medios, ¿no? Entonces, cuando te llevas a un sitio así la banda, dices, ole, es que claro, aquí es para traer la banda porque esto está preparado. Pero subir a 4 tíos más a un escenario pequeño con la batería pegada detrás, es que eso es contraproducente. Para el público, para ti, para las canciones. Y encima caro. Así que yo procuro llevar la banda solo donde la banda va a lucir, ¿no? Claro. Mm. Sí, bien práctico, digamos. Claro, ¿cómo sí. Con un escenario grande y donde haya equipo suficiente. Muchas veces, ¿no? Tienes que tocar en este bar con banda, a veces que haces un concierto de camino a otro, paras en una ciudad y tocas en un bar pequeño con banda, y es que no suena nada, eso es un jaleazo, y ahí prefiero no tocar con banda. ¿Teníais alguna información respecto a la música de acá antes de venir? ¿Te contaron algo? No, no tenía ni idea. Es una... No mola porque... Pero por alguna razón no compartimos información, y eso que está en internet, y bueno, yo sé por vía Facebook, sí, me ha escrito gente de aquí que conocían a Chinaro, bueno, si no, no estaría aquí, alguien habrá, evidentemente había gente con algún interés, si no, no estaría aquí, digo, pero... Sí, estamos muy sorprendidos, de hecho, cuando supimos quién es. Sí, es un poco raro. Sí. Y... Más que esto es como el equivalente local del MIDEM. Uh-huh. Entonces, no sé si te ha tocado ir al MIDEM alguna vez. No. Claro. Pero no, es raro, pero no debería ser raro, quiero decir, porque igual que yo debería conocer algo de lo que se hace aquí en Chile, ¿no? Y lo cierto es que no me ha llegado nada, así que no será que yo no busco, no tengo igual la suficiente curiosidad o no lo sé, pero vamos, procuro mirar, procuraré asistir a muchos de estos conciertos que nos tienen preparado aquí en la feria. Claro. Me pondré al día. Sí, de hecho hay altas cosas, está bien variado, digamos, el panorama dentro de... en términos como estilo, pero es muy probable que te encuentres, bueno, cosas que suenan como cuestiones de allá. Pero mejor que sea algo variado, ¿no? No sé, todas las bandas iguales, de un rollo indie puro de guitarra. Espero que sea variado. Sí, no, de hecho hay gente como de distintas generaciones, incluso hay grupos que funcionaron en la época de la Nueva Canción Chilena también. Ajá. Que están incluidos ahí. Eso que... Ajá, claro. Sí, bueno. Como por un abanico, digamos, no hay mayor problema. No. Me pondría al día, pero que si ya, como insisto, que deberíamos interactuar más, ahora que está en internet, para compartir toda la información entre todos los que compartimos un idioma, que finalmente la música es comunicación, y comunicamos sobre todo con el idioma, con las letras, y nosotros que las podemos entender, pues deberíamos, esta información debería fluir con más. Sin embargo, ya de tanto Instituto Cervantes y tanta cosa que hay, ¿no? Y luego... Yo he tocado, gracias al Instituto Cervantes, por ahí, en varios lugares. En Brasil, en La Haya. Pero es curioso porque ahí no se, ni en Holanda ni en Brasil se habla castellano. Pero bueno, en fin, que alguna excursión me ha dado gracias a su... Pero bueno, no son las sociedades de gestión de derechos, se podían hacer, se hacen cosas, pero siempre se puede hacer más, lo entiendo. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que te hubiera gustado decir y no te preguntamos? No sé. Bueno, mucha suerte, que disfruten el estadio. Gracias. Cuando quieras. Gracias. A ver, sí, pero... Porque está lejos, ¿eh? Porque está... Sí, eso es. No, 13 horas de avión, ya ves. Sí. Eso te había preguntado por el jet lag, ¿no? No, pues son solo 4 horas ahora y no están... Ayer hice la proeza de no pasar una llegada, y estuvimos esta tarde, luego de bares y tal, de cerveza. Y ya, pues se supone que estoy al día, yendo a la nina. Ya lo que tengo de resaca. Claro. O sea, el otro es el problema. No, además. Acá. Bueno, un placer, pues, ¿eh? Nos estamos viendo. Muchas gracias. Gracias. Pásalo súper. Pues. Bien, estamos viendo, cuídate.